Así tengo yo un querer que me conviene mucho. Ahora sí verás por qué. Ahora sí. Cuando yo llego a mi casa, ella me mima y me abraza. Oye, papito, me dice que quieres comer de papá hoy. Para empezártelo a hacer, yo quiero que tú me con el piano, la sonora más.